siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Buenos días, mi gente, ¿cómo están? Ah, qué rico despertarnos otro sábado más en compañía de Plan Ideal por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa, nuestra casa, la casa de todos, la primera radio pública cultural del país. ¡Qué chévere! Sábado 15 de febrero, post San Valentín. Espero hayan pasado de lo mejor, que no solamente en una fecha hayan entregado lo máximo de ustedes, que esto dure los 366 días del año, así que pues a darle con todo, que ya está el astro rey en lo más alto del cielo dándonos todo su calor, su abrigo, para que nosotros podamos hacer de este día algo magnífico, algo especial. Y tú que me estás escuchando y que también me estás viendo, ¿por qué no? Deja esa pereza a un lado y vamos, levántate, haz todas tus actividades, porque más tarde ya puede ser muy... un poquito más tarde. Cabe, vale la redundancia ahí, ¿no? Después de varias horas puede ser un poquito más tarde. Así que vamos, hazlo en este preciso momento. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Quítate toda esa pereza porque tuviste la oportunidad de abrir nuevamente tus ojos. Y conéctate nuevamente con la naturaleza, con la madre tierra, para que te dé todas esas energías que necesitas para hacer todo lo que tengas que hacer. Así que este fin de semana te deseo lo máximo. Nos estamos preparando para un rico feriado, una semana completa. De ahí vamos a ver qué vamos a hacer por feriado. Estamos finalizando este mes con feriado y comenzando marzo también, después de unas ricas vacaciones. Así que estas dos últimas semanas lo vamos a dar con todo. Les quiero decir buenos días, buenas tardes, buenas noches en todo el Ecuador y a través de las redes sociales llegamos mundialmente. Muchísimas gracias por estar atentos siempre, cada mañana, cada sábado a las 11 de la mañana. Yo soy Eduardo Muñoz y les doy la bienvenida. Panchito Viracocha en Controles Masters también les dice buenos días. A la gente que está desayunando también, buen provecho, ese rico encebollado, ¿no es cierto, Panchito? Delicioso. O, bueno, cangrejos no, porque ya entró veda, ya está la veda, así que cangrejos no creo que puedan estar disfrutando. Pero, qué rico que estén disfrutando. Qué rico que estén disfrutando de toda la comida ecuatoriana. ¿Qué tal si hoy nos pueden invitar un buen ceviche? Ah, eso quedaría espectacular si nos invitan. También quiero darle las gracias porque sin nuestros auspiciantes nosotros no llegáramos a ustedes. Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Si deseas realizar tu pedido o deseas más información, copia el número de WhatsApp que es el 0998-424953. Señora Marlene Moreno, su propietaria. También puedes visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar. Recuerda que se realizan envíos a todas partes del país, previo pago. Y hoy estamos sorteando este hermoso cojín que lo ven a mi lado izquierdo, entre todas las personas que la semana anterior le dieron una reacción a nuestro Facebook Live, ya estaban apuntados. Y hoy te voy a dar 15 minutos para que te puedas registrar. Así que dale like, me divierte, me encanta, me enoja también, no hay problema, de todo, a nuestro Facebook Live y quedas automáticamente inscrito para participar. Después de 15 minutos vamos a hacer el sorteo. Además, a Mariscos Don Jorge te traen las delicias del mar directo a tu mesa. Llénalos con tu deliciosa sazón. Venga, lleve caserito, caserita. Los productos más frescos del mar, todo tipo de pescados, además de camarón, almejas, langostinos, langostas. Y en estas semanas no va a haber cangrejos. Todo esto para las parroquias de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquicheca y El Quinche. Contáctate al 0990-4040-62 para ser tu pedido con Jorge Muñoz, su propietario. Nos están escuchando a través de la 940 AM en www.radiocce.com. En Sábado Juvenil de 11 a 12 estamos ahí en nuestro micrositio en plan ideal y pueden escucharnos. Además pueden descargarse nuestra aplicación como Radio CCE 940 y a través de las redes sociales en nuestra fanpage y en nuestra cuenta de Instagram @planideals. Les recomiendo que sigan nuestra cuenta en Instagram porque siempre estamos publicando las canciones de estreno y mucho más de los artistas ecuatorianos. Así que este sábado... ya les voy a contar de qué artistas vamos a hablar y qué canciones vamos a poner. Y también les invito a llamarnos al 2220-966, 2220-966. Y compartan, denle compartir a nuestro Facebook Live. Además nos pueden ubicar en nuestro WhatsApp en el 0939-526463. 0939-526463. Hoy estamos un poquito ahí, vamos dándole cuerda a nuestra boquita, para no irnos trabando, estamos ahí medios... Pero bueno, en el dato fino de la semana, este día te voy a contar cuáles son los últimos detalles que se tiene sobre el coronavirus y el nombre oficial que le ha dado la Organización Mundial de la Salud, porque ya no se puede llamar coronavirus, sino ya te voy a contar cómo. En nuestro segmento El Curioso vamos a tener invitados de lujo, Deep White, banda quiteña que nos viene a presentar su más reciente producción musical y un especial muy hermoso para este post-Valentine's Day. Asimismo, para Geeks y Más te contamos todos los detalles de los nuevos teléfonos móviles de Samsung y Xiaomi, además de todos los detalles que nos dejaron los premios Oscars 2020 y en exclusiva las primeras imágenes de Robert Pattinson como Batman. El Levanchito. Todos estábamos esperando, ¿no? Las nuevas imágenes o las primeras imágenes de este Batman. Yo estaba leyendo algunas síntesis y dicen que este Batman ya no va a ser el cuarentón guapetón, sino el de más o menos ubicado en una edad entre 21 años a 30, que va a mostrar ese otro lado antes de ser el superhéroe que todos conocemos. Porque claro, Robert Pattinson es mucho más joven que los anteriores Batman. Así que vamos a ver cómo van a meter toda esta nueva historia en el mundo de DC Comics. Así que no te puedes perder las primeras imágenes de Robert Pattinson. Además está Mastuco. No sé si lo has visto, Panchito. Ha estado haciendo bastante ejercicio. Sale en un comercial de un perfume bastante conocido. Y se le nota que sí están dando resultado todas las horas de gimnasio que él ha tenido durante estos meses. Así que... este sábado, para comenzar a lo bien, vamos a disfrutar de la primera canción de esta playlist y viene a cargo de la alerta musical de la semana, para lo cual disfrutemos de todo el talento de Dayanara y su más reciente producción musical Adictivo, aquí en Plan Ideal. Los audífonos y parlantes se encienden con la alerta musical de la semana. La música de ahora la escuchas mejor en Plan Ideas. Si supieras lo lindo que es despertar junto a ti. Si supieras todo lo que tú causas en mí. Si pudiera dibujarte lo que siento cuando me haces el amor. Ya no buscarías tanto donde no se te perdió. No entiendo cómo no te has dado cuenta que para mí eres como una Nutella, adictivo para mí. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. En mi vida, el que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies, tú eres lo más lindo que yo sé. En mi vida, el que me guía como un niño, cuando no sé qué hacer. Plan Idea. Adictivo para mí. piel. La forma en que me besas me pone de cabeza. Yo no te quiero perder, no. Y si nadie nos entiende, porque los dos somos diferentes. Si estamos locos, me importa poco. Me da lo mismo lo que diga la gente. No entiendo cómo no te has dado cuenta que para mí eres como una Nutella adictiva. Para plan ideal mí es para ti, porque somos eres lo tu más mejor lindo compañía. Que yo tengo en mi vida, el que me pone de rodillas, todo el mundo a sus pies. Tú eres lo más lindo que yo tengo en mi vida, el que me guía como niña cuando no sé qué hacer. La la la la. Escuchando Plan Idea. Dayanara y su más reciente producción musical Adictivo. El 14 de febrero estrenó su videoclip oficial, así que te invito a que visites nuestras redes sociales como @planideales, para que disfrutes de ese video tan hermoso y también le des mucho like. Sigue pidiendo porque es producción nacional. Y ahora, rápidamente, porque nuestros invitados ya están, dice, en la sala de esperas, vamos con el dato fino de la semana para contarte todo lo que debes saber sobre el coronavirus. Cuando los micrófonos suenan, noticias frescas traen. Aquí te presentamos el dato fino de la semana. La Organización Mundial de la Salud da nombre oficial al nuevo coronavirus, que desde ahora será conocido como COVID-19. Tener un nombre es importante para evitar el uso de otros nombres que pierden o que pueden ser muy inexactos o estigmatizantes, ha explicado el director de la Organización Mundial de la Salud. Los organismos de las Naciones Unidas han decidido denominar al nuevo coronavirus como COVID-19, según ha informado el director de la OMS, Tedros Adhanom, en rueda de prensa posterior a la reunión celebrada en Ginebra, esto en Suiza, con expertos mundiales para tratar el brote de coronavirus en China el martes 11 de febrero. Tener un nombre es importante para evitar el uso de otros nombres que pueden ser inexactos. También nos da un formato estándar para usar en futuros brotes de coronavirus, ha señalado, según las directrices de la OMS. Además de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el nombre del nuevo virus puede referirse a lugares geográficos específicos, animales o a personas. Tedros ha advertido de que el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 se demorará al menos, ojo aquí al dato, yo les había dicho que entre 3 semanas, ahora el nuevo es 1 año y medio, 18 meses. La primera vacuna puede estar lista, así que por ahora debemos prepararnos para usar las armas que tenemos al alcance en la lucha contra este virus. Además, les había contado hace 2 semanas que es muy complicado porque no se tiene un medicamento para un virus, sino solo para bacterias. Es la bacteria como la de la gripe. Tú te enfermas y te ponen penicilina y ya está eliminado. 3 inyecciones y se fue. Pero para matar virus no hay todavía esas curas, entonces por eso es que se va a demorar 18 meses en tratar de crear una medicina. Aparte de eso, el crucero con casi 3.000 personas, dice que de las 3.000 personas que están en ese crucero, alrededor de 1.000 están infectadas. Y en esta semana, Panchito, te cuento que antes de esta semana podían conversar a 1 metro de distancia, pero ahora deben estar a 2 metros de distancia para poder conversar y no tener contacto directo. Ahí hay una ecuatoriana, no, miento, ahí hay una latinoamericana y es la única que sabe hablar también mandarín y que puede hacer conversación con otros grupos, y por ahí salen imágenes en redes sociales de que están ya un poquito deteriorándose los ánimos, necesitan ayuda psicológica porque no están, no pueden salir y no tienen también ese intercambio con otras personas que lo necesitan. Así que el aislamiento en cuarentena, vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Por su parte, la científica de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud, Mary Pauli Kinney, ha apuntado que el análisis genético del COVID-19 sugiere que puede haber sido transmitido originalmente por murciélagos. Este virus es muy similar a un coronavirus que se puede encontrar en los murciélagos. Sin embargo, los investigadores no han encontrado muchos murciélagos en el mercado de alimentos de Wuhan, que se sospecha fue el centro del brote, lo que hace muy probable que el virus se transmitiera indirectamente de los pequeños mamíferos alados a los seres humanos a través de alguna especie intermedia. La especie X de la que les había charlado hace 3 semanas. El periodo de incubación del coronavirus es de hasta 24 días según un estudio recientemente realizado. El periodo de incubación del coronavirus puede llegar a ser de hasta 24 días y no 14 como se pensaba previamente según un estudio realizado por 37 investigadores de hospitales y escuelas médicas chinas, entre ellos el epidemiólogo Zhong Nanshan. El portal de noticias privado Caixin informó el pasado martes 11 de febrero de las conclusiones del último borrador de estas investigaciones. Dice que se manifestó en un 43,8% de los pacientes en el momento de su primera visita al médico, aunque se terminó desarrollando en el 87,9% tras su ingreso hospitalario. La ausencia de fiebre, explica el texto, es más frecuente entre los pacientes estudiados que con el síndrome respiratorio agudo y grave SARS o el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, lo que puede que no se diagnostique a esos pacientes si la vigilancia para determinar los casos se centra sobre todo en la detección de fiebre. Ahí está. La muestra se realizó en 1099 pacientes con infección de coronavirus diagnosticada hasta el 29 de enero en 552 hospitales de 31 regiones de China con una media de edad de 47 años y de los cuales el 41,9 eran mujeres. Así es, y actualmente hasta esta semana se tiene registrado que las muertes llegan a 1100, más o menos aproximadamente. Así que va a subir y claro, por supuesto, las infecciones están dando el dato de que pueden llegar a ser 60.000 personas las afectadas con el coronavirus alrededor del mundo. Así es como estamos actualmente con el coronavirus, y todo esto te lo escuchaste y te enteraste de primera mano aquí en Plan Ideal. Ahora vamos a escuchar a Renkai con su nueva propuesta, Parece Mentira. A esta hora de la mañana te invito a disfrutar de este nuevo éxito. La música de ahora. Ahora la escuchas mejor en Plan Ideal. Ya no me gusta el fin de semana, porque es justo cuando más te extraño. Siento como si durara un año, y eso es porque tú no estás. De salir me quedan pocas ganas, yo diría que te las llevaste, porque vi esas fotos que posteaste y no se te ve tan mal, no. Ya no sé cuánto puede esperar. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Antes de ir de una vez a buscarte. No está bien, ya lo sé, ¿y qué más da? Pero mejor lo intento antes que sea muy tarde. Porque parece mentira, mentira, mentira, que ya no estás en mi vida, mi vida. Yo sigo pensando que mañana tú puedas volver. Por eso estoy mejorando esas cosas en las que fallé. Porque parece mentira, mentira, mentira, que ya no estás en mi vida, mi vida, mi vida. Aquí yo sigo pensando que mañana tú puedas volver. Por eso estoy mejorando esas cosas. Eso me queda claro, que no valoro el tiempo plan que ya tuvimos, y esta soledad duele como compañía. Un disparo, si de algo te sirve estoy arrepentido, llega el viernes y ya te imagino saliendo de rumba. Y aunque disimulo, eso me derrumba. Que no daría por volver a verte. Yeah, yeah. Llega el viernes y ya te imagino saliendo de rumba. Y aunque disimulo, eso me derrumba. Que no daría por volver a verte. Lo mejor suena ahora. Porque para parece ti. Mentira, mentira. Parece mentira, mentira, dice Renkai y nos canta siendo las 11 y 21 de la mañana en el Ecuador continental, 10 y 21 en Galápagos. Qué lindo poder compartir este post San Valentín con todos ustedes y con estas canciones espectaculares que de verdad lo puedes dedicar y lo puedes seguir solicitando a través de nuestra programación en todos los diferentes programas, en más de 100 programas que tiene Radio CCE y por supuesto los sábados juveniles aquí desde las 11 de la mañana y así a lo largo de la tarde acompañándote el momento de que estás almorzando o como nosotros que puedes estar desayunando actualmente, ¿no? Así que buen provecho y te invito a que ingreses en nuestras redes sociales y le des like a nuestras historias, están espectaculares. Ahora vamos a ir rápidamente con nuestro segmento Geeks y más, porque te tengo noticias sobre los nuevos teléfonos de Samsung, los nuevos teléfonos de Xiaomi, aparte de eso un resumen de los premios Oscars y las primeras imágenes en exclusiva de Robert Pattinson como el nuevo Batman. No te vayas, somos Plan Ideal y te invito a disfrutar de nuestro segmento Geeks y más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y más. Fanáticos, la tecnología nos espera en Geeks y más. Samsung lanza nuevos equipos y Xiaomi responde. El pasado 12 de febrero, Samsung lanzó nuevos modelos de celular, entre ellos el Galaxy Z Flip con cristal plegable y el Galaxy S20 con una cámara que puede llegar a los 100 puntos de zoom. La firma surcoreana también mencionó la capacidad 5G de sus nuevos equipos. A su vez, la marca china Xiaomi anunció la fecha de lanzamiento de su nuevo Mi 10, el cual, aseguró en su cuenta española de Twitter, será el segundo equipo de esta empresa con una cámara de 108 megapíxeles. Sin embargo, ambas marcas vieron disminuciones en sus ventas. Desde el brote del coronavirus, muchas fábricas que se encontraban en el gigante asiático han tenido que cerrar por el temor a que el virus se propague en los lugares de trabajo. Los premios Oscar 2020 nos trajeron grandes sorpresas. El pasado domingo fue la 90ª entrega de los premios Oscar, donde se reconoce a los mejores actores, productores y todos aquellos que estén involucrados en el mundo del cine. Muchos de los favoritos ganaron en sus categorías, como Joaquín Phoenix, Parasite, Toy Story, entre otros. Sin embargo, una de las más grandes sorpresas fue la presentación del rapero Eminem, quien interpretó su tema Lost Yourself, con el cual ganó un premio de la Academia en el 2003. Y como lo mencionamos la semana anterior, a pesar de los esfuerzos de Netflix y su inversión en publicidad, este año consiguió tan solo 2 estatuillas de sus 24 nominaciones, una por American Factory y la otra por Historia de un matrimonio. El nuevo Batman ya está aquí. Matt Reeves, responsable de la próxima película de Batman, desveló en su cuenta de Twitter la primera imagen de su protagonista, Robert Pattinson, en la piel del hombre murciélago. Era sin duda uno de los momentos más esperados por los fans, dadas las altas expectativas que hay siempre con este personaje de DC Comics y las dudas que había sobre el hecho de que sea Pattinson el encargado de darle vida. Y eso fue todo por esta semana. Te esperamos con más noticias y más novedades en la siguiente entrega de Geeks y Más en Plan Ideal. Regresamos con Eduardo Muñoz. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. La gira mundial Sanando la Tierra y la Humanidad llega al Ecuador. Junto al líder de la comunidad Quero de Perú, Nicolás Paucar Calcina. Asista a la conferencia Cosmovisión Andina, aplicada al bienestar y a la salud, el martes 28 de enero, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura, a las 6 de la tarde. Y el miércoles 29 de enero, impartirá un taller de sanación integral, además del curso de códigos andinos. Mayor información al 09-87-59-53-10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro de Estudios Holísticos y Ancestrales Kipuna. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Excelente de esas canciones que estábamos disfrutando a esta hora de la mañana antes de irnos a los promocionales de Radio CCE. Escuchábamos a Renkai con Parece Mentira y esas estupendas noticias en Geeks y Más sobre los nuevos teléfonos de Samsung. Y por supuesto el meme que le hace Xiaomi España a Samsung, le dice: yo voy a lanzar el segundo teléfono con 108 megapíxeles en nuestra cámara y tú recién el primero. Ahí está. Así se bate la tecnología en estos días. Y por supuesto el resumen completo de los premios Oscar, además de las primeras imágenes de Robert Pattinson como Batman. Así que estamos atentos a todo lo que se presente. Gracias a Daniel Cárdenas, nuestra contratación exclusiva de Plan Ideal, que nos trae todos los sábados este nuevo segmento Geeks y Más. Ahora estamos con los chicos de Deep White, así que ya les vamos a ir presentando. Quiero darle la bienvenida a Jefferson Flores. Alce la manito, ¿dónde está? Salude. Muy buenos días con todas las personas que nos siguen a través de Plan Ideal. Es un gusto estar aquí en el programa de Plan Ideal. Y bueno, venimos con un poquito de música, un poquito de estrenos y unas pequeñas sorpresitas. Él es la guitarra rítmica y dice llamarse la voz principal del grupo. Ahora queremos, alce la manito, Justin Figueroa, ¿dónde está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Justin Figueroa, soy baterista actualmente de la banda. Y en los coros, ¿no? Y en los coros. Perfecto. Tenemos, me avisa, Eric Sabando. Ahí está, alzando la manito. Él es parte de la guitarra principal. Ahí puede decir hola. Venga, venga. Eso. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días. Gracias por invitarnos al programa. Estamos muy contentos de estar participando con ustedes de este programa. Gracias por estar aquí, muchachos. Alexander Bermello, ¿no está? Ya, bueno, él lo excluimos. Ausente. Deberían cobrarle multa por no venir a los Denny Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días. Un gusto estar aquí y compartir nuestra música con ustedes. Una banda solo masculina, así que creo que nos van a traer, nos pueden contar cosas súper interesantes. Pero primero comencemos con Niña de Mis Sueños, que es lo que nos vienen a contar. Ayer se realizó el lanzamiento oficial del videoclip, que les invito a que puedan disfrutar y a compartir en su canal de YouTube, Niña de Mis Sueños, Deep White. Jefferson, cuéntanos un poquito de qué trata Niña de Mis Sueños. Bueno, esta canción más o menos habla sobre el anhelo. Creo que muchas veces nosotros pasamos por eso de que anhelamos estar con alguien, es como que queremos estar con cierta persona y no sé, queremos exteriorizar de alguna manera ese sentimiento. Entonces de esa manera nace esta canción, es como un intento de querer decir algo a alguien, pero de una manera, digamos, más sutil, con musicalización. Por ahí dicen, no sale. Vente un poquito más para acá, Jeff. Ya les escuché. Venga, eso. Ahí, sí, apegues. Excelente. Ahora, así es la introducción de nuestro segmento El Curioso. Vamos a darle paso y ya regresamos para preguntarles todo lo que debemos y lo que no debemos también en este post San Valentín, disfrutando aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Todo lo que deseas saber de tus artistas, te lo contamos en El Curioso. Por ahí, Ele, se filtró. A tu novia va dedicado, dice por ahí. No se dieron cuenta de que ya la luz se prendió de al aire y eso sonó. Bueno, ya, le dedicó en este post a Valentín a la novia. ¿De quién era? ¿A la novia de quién era? De... Hace un momento, ya, le va a dedicar. Bueno, Jeff, estábamos hablando, ayer se realizó la presentación, ¿dónde fue? ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo la pasaron? Bueno, este lanzamiento fue en Tumbaco, bueno, la banda... Tumbaco City. La banda reside en Tumbaco, nosotros somos del Valle en general, somos de por ahí, yo soy de Cumbayá, Dennis y Justin viven en Tumbaco, Eric vive por Puembo... Alex vive en Tumbaco, pero le sabemos decir que diga que es de Pifo. Para ayudar un poquito de... Y Eduardo es de Yarquí. Falta del quinche, entonces, ¿verdad? Falta del quinche, ¿no? Entonces hicimos de ahí en el restaurante Hill Beef, que queda más o menos a 2 cuadritas del parque de Tumbaco. Primero hicimos el lanzamiento como tal en redes a las 7 de la noche, estuvimos difundiéndolo. Y luego desde las 8:30 más o menos empezamos con el show en vivo. Perfecto, excelente. Uh-huh. Chicos... Antes de este lanzamiento, les fue espectacular el año anterior, ¿no? Les vimos, o en redes sociales, por supuesto. ¿Cómo les encuentran en redes sociales? Les tomo la lección rapidito, a ver. Ya. Le codeamos por aquí, al uno, al otro. Bueno, 0-1 la lección. No, nos se pueden encontrar en redes sociales en Facebook como Did White o @DidWhiteUyo. O si no, en Instagram como Did White. Excelente, esa lección. 10. Y destreza adquirida. El año anterior les fue súper bien. Estuvieron participando en las fiestas de Tumbaco, ¿no? En el año 2018 fue. En el 2018. Ajá. Entonces la banda tiene 2 años. Vamos a cumplir 2 años este 24 de junio. Pero las fechas están. Ajá. Muy bien. Es una baby banda. Pero les fue súper bien, ¿no? Sí, afortunadamente sí, nos fue bastante bien el año pasado. Estuvimos en la Feria Integrarte, que es una feria que realizan a nivel de las administraciones zonales por parte del municipio. Compartimos escenario con Guardarraya, Cementerio de Elefantes y otras bandas de las administraciones zonales. Nosotros estuvimos representando a la administración zonal Tumbaco. También estuvimos participando en el ranking de Quito Bohemio, que es un ranking que en este año se ha vuelto bastante, bastante fuerte a nivel Latinoamérica. Uh-huh. Participaban bandas de Chile, de Venezuela, de Colombia, de todos los países de Latinoamérica. Y nosotros quedamos en el puesto 10 en el ranking anual de más o menos 150 bandas. Perfecto, excelente. Entonces, este 2020 ha comenzado con pie derecho. Estreno de videoclip. ¿Dónde se grabó el videoclip? Justo este videoclip se grabó en la zona de Tumbaco, todo lo que fue Tumbaco, en el parque. Cuéntenos también un poquito de qué trata el videoclip para que la gente quede enganchada y pueda visitar su canal de YouTube. Cuente la historia, el personaje. ¿De qué trata la historia? Claro, todo videoclip tiene una historia por contar. Uh-huh. Una que no se ve en cámaras, de dónde nace, y una que se ve en el videoclip. A ver. La historia gira en torno a una chica, un personaje principal, que en este caso es la que representa, digamos, la niña de mis sueños, es el personaje. Y que ese personaje se relaciona con tres personajes que éramos en ese entonces. Tres. Los actores. Ajá, muy bien. Bueno, nosotros ahí incursionamos en la actuación por primera vez en nuestras vidas. Entonces, bueno, la historia, para contextualizar un poquito, se desarrolla, digamos, en un tiempo bastante largo. O sea, es como que pasan, digamos que no es como que un día está con el uno y el día otro está con el otro y está con el otro, como daría a la impresión. Pero en este caso es como que, primero, la primera escena es como que está con, en este caso, con el novio, que era interpretado por Justin. Entonces, después del video ya no era. Era el exnovio. La dejé, en el video la dejo. Entonces ahí ya va a salir también la precuela para que vean qué pasó antes de... Ah, perfecto. Ajá. Entonces ella, digamos que discute con Justin y él se va. Luego de eso... por ahí están. Uy, por ahí. La novia. Mandando los mensajes de las fans. Los fans, mandando un saludito a la radio. Entonces luego discute con el exnovio y se encuentra con otro de sus amigos. Empiezan a pasar tiempo, pasan bastante tiempo juntos. Ella empieza a ilusionarse, pero ya no sabía que él tenía novia. Entonces un día ella justo va a la peluquería. Es por eso que les encuentran justamente en la peluquería usándose a él con la novia. Entonces ella es como de decepción total. Pero paralelamente a eso, el mejor amigo de ella estaba enamorado de ella. Ya. Entonces de él le siempre está escribiendo una canción como una casa por silencio. Se veía desde lejos. Desde lejos. Muy bien. Entonces eso más o menos. Y luego es cuando, bueno, cuando la chica se entera que el chico tenía novia, ya pasa un determinado tiempo, como se puede ver en el video, también la chica está con el pelo más largo, ya está un poquito diferente, y ahí es cuando aparece el mejor amigo y le entrega una carta, y en esa carta está la letra de la canción. Ella ve eso, luego le envía un mensaje invitándole a su concierto, y justo ella va al concierto, y ahí ve que están los tres. Ella no sabía que estaban los tres de la misma banda. Pero ella no sabía ni que eran amigos ni que se conocían. Entonces luego de eso, digamos que ella les ve y sale. Ella sale porque el impacto de ver a los tres y juntitos ahí, el uno atrás de la batería, el otro en la guitarra y el otro ahí en la otra guitarra. Entonces ella sale y el personaje interpretaba yo, que era el mejor amigo, suelta la guitarra y sale atrás de ella. Y justo el video se acaba cuando los dos se encuentran frente a frente. Y ahí se acaba el video. Entonces hay no solamente una precuela, sino una secuela. Exactamente, esa es la. Pero es lo, la que, lo que a mí queríamos. Después de que nos has contado y nos has reseñado el videoclip, ¿quién escribió o de dónde sale? Porque siempre tiene un porqué cada letra de la canción. ¿Quién vivió algo parecido? Yo sé que alguien debió haber vivido algo así. Bueno, un poquito para contarles, este video, mejor dicho, nació de tres historias, ¿no es cierto? De la historia que tenía Eric, la historia que tenía Mayra y una historia que teníamos entre Justin y yo, más o menos. O sea, Mayra fue nuestra productora, justamente ella tiene un programa aquí en Radio Casa de la Cultura, le mandamos un saludito especial. Entonces, era como que no nos poníamos de acuerdo para elegir una historia, entonces decidimos unir las tres. Por eso es que había tres personajes masculinos. Pero perfecto, ¿no? Salió ahí como la mezcla del encebollado, algo delicioso que la gente puede disfrutar, ¿no? Les volvemos a repetir las redes sociales, ¿cómo pueden encontrarlos para que disfruten del videoclip? En Facebook como Deep White o Deep White UIO. En YouTube como Deep White C. Y... Instagram. En Instagram como Deep White S. A ver, chicos, no sé si podamos disfrutar en vivo, ya que los tenemos a ustedes de Niña de Mis Sueños, para después seguir conversando y seguir dialogando y así enterarnos de muchas más cosas, ¿ah? Sure. Listo, vamos. más pensando en tu piel. Eres la dueña de los sueños de mi ayer. Y en la noche siempre estoy pensando en ti, mirando tu sonrisa frente a mí. Quisiera que estuvieras todo el tiempo aquí. Sin duda yo te haría muy feliz. Sería el caballero de tus noches. Aquí estoy, cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo no dirá qué va a pasar entre tú y yo. Y eres la niña de mi solo quiero estar siempre junto a ti. La que vino a mí, tu dulce aroma no se fue de aquí. Mi mente solo está pensando en ti, dejándote mi amor una vez más. Aquí estoy, cerca de ti, esperando una señal, pero el tiempo nos dirá pasar entre tú y yo. Y eres la niña de mis sueños, mi inspiración. Solo quiero estar siempre junto a ti. ¡Bravísimo! Niña de mi sueño. Ahí me surge una duda también. A ver. Si traducimos Deep White, blanco profundo. Pero, uh-huh. ¿Quién decidió? ¿Por qué se pusieron Deep White? Me gusta más también en español, blanco profundo. Uh-huh. ¿Por qué en inglés? ¿Por qué ese nombre? Bueno, todo comenzó como un... O sea, estábamos... pensando en un nombre, ¿no? Uh-huh. En el grupo, en el chat, y era como que poníamos así nombres medios... raros. Raros, o sea, nombres raros, así como que... no sé, algo nuevo que no se haya escuchado. Uh-huh. Y uno de nuestros ex integrantes, porque... Justo dijo, hablamos de Deep Purple. Sí, justo hablamos de Deep Purple, y porque dijo, ¿por qué no le ponemos Deep White a la banda? Y es como un tributo a Deep Purple y Whitesnake, a los... a estas dos grandes bandas. Sí, justamente. Y nos quedamos con el nombre, nos gustó bastante y ya quedó impregnado el nombre de la banda. Pega bastante, ¿no? ¿Y cómo se conocen entre todos ustedes, chicos? ¿De dónde alguna chica por ahí que les juntó a todos? No. Por ahí no comienza la historia. No, ¿cómo se junta toda la banda? Todo comenzó hace 4 años. Un verano. Un verano de 2014, 2015. No, bueno, Nosotros comenzamos primero con Justin. Ya. Nosotros hace tiempo formamos un grupo con otras personas que también eran músicos, guitarristas, vocalistas, bajistas. Estábamos en planes de comenzar una banda y bueno, hicimos como tres bandas así, desde el 2014 hasta el 2016-17 que formamos Deep White. Uh-huh. Y en todo ese tiempo, o sea, yo ya le conocí a él. Él justamente era un chico de colegio que estaba recién aprendiendo a tocar la batería y era un chiste porque cuando le conocimos y yo me quedé viendo, él tocará la batería. Y bueno, ahí dijo, él cantará. Cuando le conocieron, con impresión. Ajá, pero bueno, con el tiempo se formó el lazo de amistad, nos hicimos más amigos, después conocimos a Jeff y justamente porque estábamos ya con planes de formar la banda, o sea, la banda que tenemos de White. Ya de formalizarla, sí, ¿no? Sí, ya formalizarla. Y Eric publicó en un grupo que se llamaba Músicos de Quito, publicó que se buscaba vocalista de cumbayá o de tumbaco. Y guitarrista. Ajá, y entonces de ahí justo ese grupo administraba yo. Entonces, justo. Ajá, justo ese grupo administraba yo. Entonces le veo el mensaje y digo, chuta, será. Y yo le escribí después de creo que dos semanas que había puesto el anuncio. Y le digo, hola bro, por si acaso todavía buscas guitarrista. ¿Será que está disponible la vacante, no es cierto? O sea, porque justo yo andaba también en otros proyectos, entonces estaba como que dubitativo ante esa situación. Y de ahí por lo que dije, yo a este man le conozco desde algún lado. Entonces por eso le comenté, dije, él se me hace conocido. Y ahí me dijo, estos son los integrantes, y justo yo también les conocía a los integrantes que estaban en esa época. Luego a Justin era el único desconocido de ahí, y después resulta que nuestros papás eran amigos de la adolescencia. De hace años. Justamente han estado incluso en un grupo a nuestros papás. Y bueno, luego de eso ya en septiembre del 2019 ingresaron Dennis y Alex, nos vinieron en combo los dos. Ajá, justo salió barato, ¿no? Salió triple B, bueno, bonito y barato. Entonces ahí conversé yo con Dennis porque también andábamos en otro proyecto. Entonces le dije, loco, ¿quieres acolitarnos saliendo en el video? Le dije primero. Ajá. Dice, sí, dale, no hay problema. Entonces de ahí le digo, oye, ¿por si acaso no tienes un amigo tecladista? Le digo, dice, no, amigo, búscate el tuyo. Y luego de eso me escribe, yo también puedo audicionar para la banda. Le digo, Simón, ahí nos vemos el domingo y acuadramos ahí con los chicos. Ya vinieron al repaso y de una a la siguiente semana nosotros grabamos el video también con ellos. Entraron justo a la grabación del video. Justito. Exacto. Para la grabación del video. ¿Y qué tal la sinergia? Porque a veces es bastante complicado entre un grupo de que solo son chicos de compaginar, ¿no? Porque no hay otra opinión muy distinta que pueda aportar una chica, ¿no? Porque es así, ¿no es cierto? Hay que hablar la realidad. ¿Sí hay discusiones entre ustedes backstage para ponerse de acuerdo? Sí, creo que creo que toda banda siempre tiene sus contras, como que su verdad. Si ha habido el bien, el que dice, ¿verdad? Ah, bueno, entonces ahí queda, me voy, y después ya... sí pasó una vez. Sí pasó. Ya es la tercera vez. Pero algo iba a decir yo. Nah, sí, pero bueno, en este caso creo que nosotros, a pesar de que a veces tenemos nuestras pequeñas diferencias en cuanto a ideologías un poquito, a veces diferencias musicales, creo que a pesar de todo nosotros siempre es como que nos decimos las cosas, ¿ves? ¿Sabes qué? Vos te jalaste, te equivocaste, hiciste esto mal, no vienes a repasar, cosas así. Entonces eso es como que nos ayuda a mejorar a nosotros bastante. Como músicos y como personas. Y justamente nosotros, digamos que eso de que nosotros vamos mejorando, tratando de corregir los errores, se muestra en los escenarios, porque siempre estamos tratando de cuidar los detalles o decir qué detalle estaba mal para poder mejorarlo e ir evolucionando cada vez más, mejorando nuestro performance, nuestras interpretaciones. Y uh-huh. Yo creo que eso es bueno porque nosotros intentamos siempre crecer, obviamente reconociendo igual el apoyo de las personas que siempre nos están apoyando, los que nos están escuchando, y a mismo les mandamos saluditos. Aprovechemos este instante. Yo tengo por acá más comentarios. A ver, voy a refrescar, porque ahí solo aparecen los últimos, ¿no? Por ahí tienen abierto el Facebook Live. 80 comentarios. Y todos los de Justin. Comencemos a mandarles saludos entonces. A ver, ¿ustedes tienen o comienzo yo por acá? Yo comienzo. Un saludito para Jesse Vaca. También Adriana Salomé. Jefferson Flores, dice por él. Un saludito para Zafer SB también. Gracias, ¿no, chicos, por escucharnos y por estar pendiente sí. de Did White, ¿no? Les agradecemos muchas bastante. Gracias. Sí, es súper grato su apoyo. De ayer, justo en el lanzamiento, súper sí. full gente. Bien, gracias por el apoyo, sí. En serio, y salió súper bien esta presentación. Vamos a tener más, entonces, esperamos verlos también ahí. A ver, tenemos por acá también a Soledad Guacha. Ahí está dando la que sí está viendo el Facebook. Alex Bermello dice Ana Gabriela. A ver, tenemos acá Evelyn Melisa, no sé si la conozcan. Ana Gabriela Tipantuña, Rose sí, Liguista, Peterson Flores. Peterson Flores. Un saludo para Amy Juliet, por cierto. Ahí van los saludos. ¿Algún saludo en especial que quieran mandar en este post Valentine's Day? De una vez. A mí sí me dijeron que mande unos saluditos, solo que no había la oportunidad. Para Beto Castro, el fan número uno dentro de nuestros amigos seguidores. Es, bueno, mi primo, nos apoya siempre, tiene pendiente también su pulserita. Un saludo también para Emily Cerón, que nos felicitó ayer en el evento. También un saludo para Julián Echeverría, la actriz principal del video, Reina de Tumbaco y Reina Petit Internacional. También un agradecimiento también para el local de mi mami, Mis Uñas Peluquería, que también nos trajo ahí unas sorpresitas también para que sorteemos aquí en el programa. ¿Por aquí más? También para Annie Carrión, la mamá de Juliana, también, que nos ha apoyado mucho. Y en general todas las personas que nos están apoyando constantemente. Por acá también, más saludos, chicos, aprovechemos. Sí, justamente un saludo para el lugar donde hicimos el evento el día de ayer, que fue el Hellbeat. Muchas gracias, y también un saludo para Ross y toda su familia. Sí. Igualmente un saludo para mi enamorada, Elizabeth Ayala, que justamente nos está acompañando también. Ha estado muy pendiente de la banda, ha compartido todo, ha estado... Se puede decir que es una de las principales fans de eso la banda. Es chévere, ¿no? Por acá, yo... Es que ya mandaron saludos a todos, ya mandaron saludos, ¿no? Sí. Entonces, saludos para el como no tiene saludos, sí, para el humano. Yo le voy a invitar, yo ya puse aquí una lista de todas las personas que le han dado like o han reaccionado a nuestro Facebook Live del día de hoy y de la semana anterior, y se van a llevar lo que tú nos has traído, Jet, y también este bello cojín de Creaciones Mar Hogar, que es nuestro auspiciante. Así que él le va a dar la suerte a una persona de entre todos los que han comentado. Ahí tenemos como más de 10 personas, ¿no es cierto? Sí. Cuando tú desees, le das clic en sortear y automáticamente el sistema nos va a dar un nombre para entregar estos premios. Es totalmente aleatorio, así que no me culpen. Salgo yo. Dele, a ver. Vamos a ver quién gana. El nombre, Carol Fernanda. Ahí está. Carol Fernanda, le dio like, una reacción en la anterior, fin de semana. Felicidades, Carol. Felicitaciones, se llevó el cojín. ¿Descuento es? No, es un cortesía. Ah, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí, bueno, 3 cuponcitos que nos proporcionaron de Mis Uñas Peluquería. Esto queda en Tumbaco, en la Plaza Santa María, y tenemos para sortear un corte de cabello para dama totalmente gratuito. Aquí está el cuponcito. Un planchado de cabello igualmente totalmente gratuito con la... presentando el cupón, y un peinado para dama tenemos. Entonces, también. A ver, apartamos un cupón para la ganadora con el cojín. Y ahí tenemos está. Estos dos. Que se tomen más una premios. Fotito subiendo a @planideales, viendo y disfrutando del videoclip. Y las dos primeras personas que lo hagan y nos etiqueten y se llevan. ¿Les parece? Listo. Chicos, así terminamos este sábado, ¿no es cierto? Panchito, no sé si nos quede para que ellos manden la canción, un trocito de la canción. Chicos, inviten a toda la gente a que disfruten de Niña de Mis Sueños. Bueno, chicos, les invitamos a que vean el video que se estrenó el día de ayer a las 7 de la noche. Niña de Mis Sueños, Deep White. Video oficial. Pueden encontrarlo en YouTube. En YouTube, en Facebook también. También está en Facebook, está posteado. Pueden revisarlo en redes sociales. Ahí que le den amor. Queremos agradecer también a los que se han suscrito al canal de Deep White. Ya somos 100. Ah, sí, somos 100. Ayer de noche que llegamos. Muchas gracias por el apoyo. Gracias, chicos, por habernos acompañado. Nos vemos el siguiente sábado. Esto ha sido Plan Ideal y con nosotros Deep White. ¡Chao! La